La Zona Cero. Por si alguno lo duda, es verdad. Josep Guijarro a veces está en España, incluso a veces está en Madrid y a veces hasta se pasa por San Sebastián de los Reyes. Eso sí, que no es una metáfora ni es mentira. Si esto fuera televisión lo veríamos todos, cargado de maletas. Muy buenas noches. Buenas noches. Ante todo, toca estar en Barajas y en efecto hemos venido cargados de maletas, de ilusiones. Y una de esas ilusiones es compartir, como no, esta noche de Zona Cero con todos vosotros, volver a poner cara a los amigos, a los que mantenemos en contacto gracias a las tecnologías y al teléfono, pero que siempre es un gusto pues veros aquí en acción y compartir micrófono. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, durante toda esta temporada y la pasada lo habéis escuchado prácticamente todas las semanas, cada semana en un lugar distinto del planeta, contándonos sus aventuras, lo que encontraba por ahí. En otras ocasiones, quizá como en esta última etapa de tu vida, estás siempre de viaje, pero en otras ocasiones te hemos tenido en la tertulia para comentar muchos de los temas que nos apasionan mutuamente desde hace mil años y hoy vamos a seguir disfrutándolos, en verdad. Claro, algunos sí. De ellos apasionantes, como puede ser, luego lo vamos a contar, ahora no decimos nada, no desvelamos todavía el misterio, pero se ha encontrado presuntamente, esta es la semana y el fin de semana en que los periodistas deben recordar que el presuntamente se dice como el Padre Nuestro. Bueno, hablando de Padre Nuestro, que se ha encontrado su acta de defunción. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, compañeros? Pues sí, eso es lo que dice además una de las investigadoras que más de una vez hemos traído a colación aquí, que es Bárbara Frale, muy relacionada con los asuntos templarios, como bien sabe Josep Guijarro. Así que cuando pasemos a analizarlo, sí que hay que poner el presunto, pero de ser verdad sería una prueba más, posiblemente la definitiva, de aquellos que consideran que la sábana santa de Turín es auténtica. Y en al otro lado del hilo telefónico, otro viajero absolutamente impenitente, no ha podido llegar a tiempo de estar aquí, pero sí de estar en la tertulia, lo tendremos en nuestra mesa la semana que viene, y mientras va llegando camino de Madrid, Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Muerto de envidia por las cosas que cuenta Josep, ¿eh? Bueno, pues si vieras después del programa lo que se ha traído Josep para que desayunemos y le acompañemos al viaje que va a iniciar de cara a Polonia, bueno, pues tendrías más envidia todavía, ¿eh? Pues casi mejor que no. Vamos a dejarlo así. Ahora hablamos con los tres de muchísimas cosas importantes, noticias relevantes, como esta que anticipábamos con Jesús Callejo, y otra también importante de cara al mundo de la ciencia, y es que por fin, Josep, se pone en marcha la máquina de las máquinas, esa que pretende averiguar cuál es la causa del funcionamiento de las cosas, las leyes menores en cuanto a tamaño que no en cuanto a funcionamiento de la física, el acelerador de partículas. Así es, esta semana esos 27 kilómetros que se dice pronto de construcción, de ingeniería humana, que tiene por finalidad que dos partículas se estrellen entre sí, pues ha logrado vencer los impedimentos y los problemas técnicos que han retrasado su puesta a punto y han empezado los experimentos. Más que comentarlos, porque nos íbamos a quedar seguramente a dos velas la mayoría de todos nosotros, si he elegido esta noticia es porque sin duda abre un montón de debates, de preguntas y de posibles miedos, ¿no? En una época tan apocalíptica como la que nos toca vivir, con la amenaza persistente de un final del mundo inminente, ahí en el 2012, para algunos, lógicamente. Presuntamente. por seguir un poco en la línea de lo que argumentabas. O por citar otras cosas, ¿no? Pues la sempiterna crisis mundial, no solamente económica, también de valores, los atentados terroristas, todo esto pues nos hace plantear un poco la existencia de un algo más, de un algo superior, y en cierta medida este acelerador de partículas juega a descubrir verdaderamente cuál es el origen del universo, por así decirlo, sacarle el código de barras a Dios. Porque una de las partículas que se está intentando buscar, dentro de polémicas, porque si queréis también lo podemos comentar, hay científicos que dicen que por qué esperar. Ya sabéis que este acelerador dispone de diversas frecuencias y de diversa potencia para ponerse en marcha. Se ha empezado por utilizar una mínima potencia en esas colisiones de partículas, y hay muchos científicos que se están planteando de que por qué hay que dosificar los descubrimientos, por qué no hacer un paso de gigante, por qué no ponerle las pilas a este acelerador y empezar a buscar respuestas ya no solamente a lo que mencionabas de la materia oscura o a la antimateria, sino a algo que a mí me parece todavía más fascinante, porque desde bien chiquitito siempre me he preguntado cómo de la nada puede salir un algo. Queda claro que a partir del Big Bang, a partir del segundo cero, el universo es algo. Pero Big Bang, mejor dicho. Sí, porque si no nos vamos a Londres. Que a partir del Big Bang se pone en marcha el universo. Pero ¿de dónde sale esa materia, ¿no? Pues hay una serie de científicos que, al menos teóricamente, al menos matemáticamente, han dilucidado la existencia de unas partículas que darían origen a la masa. Y eso es tanto como decir que Dios es una ecuación o que Dios es matemática. Imaginaos eso, si en el fondo no abre un montón de preguntas para empezar a debatir. De hecho, una de las partículas que buscan se llama así, la partícula de Dios, la partícula divina, el bosón de Higgs. O sea, que es una de las que de alguna forma reconstruirían ese gran puzzle de lo que estaría hecha la materia. Y cuando hablamos de la materia estaríamos hablando de la energía, porque gran parte de lo que se desconoce no solo la materia oscura, sino también la energía oscura, y prácticamente no sabemos nada. Fíjate, para que nos hagamos una idea, yo creo que los oyentes se pueden perder cuando hablamos de esto, de partículas subatómicas, porque bueno, vale, se puede hablar de electrones, de protones, de neutrones, de quarks, pero cualquier oyente ahora que coja un libro, una revista, un periódico y mire el punto de un ay, de cualquiera, una letra que tenga un ay, solo el punto. En ese punto hay 500 millones de protones. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? Solo en ese punto. Es decir, estamos hablando de unas escalas inmensas, casi infinitas, y dos de esos protones son los que tienen que chocar en ese acelerador de partículas, esos 27 kilómetros no circulares, para generar partículas más pequeñas. Y se ha demostrado que hay partículas más pequeñas. Y todo eso precisamente para intentar reconstruir lo que sería ese momento cero, que es en el momento que se produce, según la teoría oficial, que ya sabéis que hay otro tipo de teorías, pero cuando se produce la gran explosión, y a partir de ahí pues empieza la gran expansión también de todo lo que conocemos nosotros como universo. O sea que, claro, estamos hablando de la gran máquina de Dios, como también se ha hablado, la máquina del fin del mundo. Bueno, pues será por poner... Pero fíjate que a mí me parece desconcertante que estos científicos hagan como Sergei Bubka, que os acordáis, saltaba un montón de centímetros por encima e iba dosificando los descubrimientos, ¿no? En este caso, los saltos, los récords. ¿Qué pasa? Que aquí se prima la ciencia, hay una contraparte económica o de becas o de futuros premios Nobel, es contraproducente que se dosifiquen los avances tecnológicos. ¿A quién o de qué forma puede esto hacer oscilar las bases de la religión, de nuestro sistema? Yo creo que la noticia en sí no es tanto qué nos va a deparar esto, sino cómo juegan, en definitiva, los estamentos científicos a la hora de valorar, trabajar y dotar de descubrimientos a la comunidad científica, ¿no? A propósito de eso que comentáis. Sí, Manuel, cuéntanos. Yo creo que tenemos que ser un poco realistas. Además, ahora que hay esta polémica tan grande en España por los recortes de los presupuestos para investigación, una cosa es el idealismo o las aspiraciones de conocimiento que puedan tener nuestros investigadores, y otra cosa, como ha sugerido Josep, son las becas universitarias para investigación, las firmas comerciales que están detrás patrocinando muchos laboratorios de investigación, la inteligencia militar, que sigue muy de cerca todas las aplicaciones militares que se puedan dar a ciertos descubrimientos, y no es tan sencillo como la libertad del investigador por descubrir la verdad última de todas las cosas. Y además, a mí me da un poco de vértigo pensar, estoy mirando ahora fijamente un puntito de un ay, aquí delante en un folio, me da un poco de vértigo pensar que hoy, en el siglo XXI, nos planteamos estas cosas, pero nuestros grandes científicos, los grandes pensadores de la historia de la ciencia, Copérnico, Newton, o si vamos más atrás en el tiempo, Hipatia, o Herón de Alejandría, o Leonardo da Vinci, en su momento también, cuando hacían sus descubrimientos científicos, sentían probablemente el mismo vértigo que sienten ahora nuestros investigadores. Yo entonces me imagino qué pensarán, qué tecnología tendrán los investigadores del siglo XXII o del siglo XXIII, y me refiero a que estos titulares que salen con cierta frecuencia desde los años 60, 70, de la partícula de Dios, todo este tipo de cosas, yo creo que quizás son un poco de... entusiasmo del investigador que está descubriendo algo nuevo, pero nos queda tanto por descubrir, y la tecnología y las herramientas que tendrán los investigadores del siglo XXII y del siglo XXIII probablemente descubrirán muchas cosas que ahora ni siquiera nos imaginamos. Hablando de Dios, Manuel, ahora que está saliendo tanto el nombre, y por no retrasar ni esperar más a propósito de este asunto, en una época en la que además, gracias precisamente, Manuel, al avance de la ciencia, al avance de las investigaciones y de la neurología en concreto, se ha podido llegar a trazar incluso un mapa de nuestro cerebro místico, porque tenemos gran parte de las facultades de nuestro cerebro relacionadas o asociadas a los fenómenos místicos. Claro que sí, y además los científicos no son esos personajes insensibles vestidos con una bata blanca todo el día pegados a un microscopio que ha parodiado un poco el cine, ¿no? Hay dentro de la comunidad científica personas con grandes inquietudes espirituales y con grandes creencias religiosas que han intentado aplicar la ciencia o sus conocimientos científicos al estudio de esas creencias. Y dentro de las neurociencias en general, no solo la neurología, se han hecho cosas interesantísimas, no tantas quizás como a mí me gustaría, pero hay estudios, se han realizado trabajos de laboratorio con médiums, con místicos, budistas, hinduistas, con yoguis, hay una bibliografía ya bastante, cada vez más nutrida. Pero es verdad que esta última noticia sobre el mapa del cerebro místico a mí me parece fascinante, porque se han unido distintos investigadores, distintos científicos de universidades como la de Pensilvania, la Johns Hopkins, la Universidad de Harvard, que utilizando las tecnologías más sofisticadas que están a su alcance, los tags, las resonancias, los escáneres cerebrales, han trazado un mapa utilizando una serie de sujetos, un universo de sujetos en los que se encontraban desde cristianos, creyentes, hasta monjes budistas, personas que habían pasado experiencias cercanas a la muerte, que es un tema interesantísimo que muchos médicos han estudiado en laboratorio, y han trazado un primer mapa del cerebro en el que localizan algunos puntos de nuestro cerebro, del cerebro humano, que estarían muy vinculados a las experiencias místicas, como el tronco cerebral, que es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos, y que es donde se encuentra el sistema de la serotonina, un neurotransmisor que está muy relacionado con los estados de ánimo y con el sueño, con los sueños, que es un tema muy vinculado, muy recurrente en el mundo de la mística. Además, precisamente investigadores de la Johns Hopkins han conseguido realizar experimentos con determinadas sustancias chamánicas, entre comillas, plantas de poder, sustancias alucinógenas, para estudiar los efectos cerebrales de esos viajes místicos que ya hace muchos años, yo recuerdo pinturas de William Blake, por ejemplo, y descripciones de los padres de la parapsicología en el siglo pasado, que hablaban de esas experiencias inenarrables, de esos episodios de inenarrabilidad que se daban tanto en determinados enfermos psíquicos como en determinados místicos de diferentes religiones, no solo del cristianismo. En este mapa... ¿Sí, perdón? Sí, continúa, tranquilo. En este mapa se han localizado otras provincias, digamos, de nuestro cerebro místico, como es el lóbulo temporal, fundamental. El lóbulo temporal, ya yo recuerdo de hace tiempo ya algunos trabajos sobre la relación del estímulo del lóbulo temporal y experiencias como el déjà vu, esa sensación de haber vivido ya un episodio que en algunas corrientes espirituales o en algunas religiones suele dar paso o suele desembocar en recuerdos de vidas pasadas, de supuestas reencarnaciones. Otra de esas provincias de nuestro cerebro místico ha sido analizada por Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania, que reveló que cuando una persona realiza un ejercicio fuerte de concentración, como puede ser el que se desarrolla en la práctica de la meditación trascendental o en la oración, en la práctica de la oración, en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, en cualquier religión, eso produce una actividad neuronal que se intensifica en la parte frontal del cerebro, al mismo tiempo que decrece la actividad en los lóbulos parietales. Es decir, hay toda una serie de estudios muy interesantes, lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, que es apasionante, y que está permitiendo que nuestros neurocientíficos estén dibujando ya ese mapa espiritual de nuestro cerebro. Pero eso equivale, Manuel, a decir que existen cerebros con una predisposición a vivir determinadas experiencias desde un punto de vista místico o incluso muy imaginativo o incluso paranormal, y que hay otras fisiologías, por lo tanto, dadas al racionalismo. Y más allá de que esto evidentemente sea un estudio científico y que tengamos que reflexionar acerca del mismo, es tanto como decir, extrapolándolo, que hay una física del amor o que hay una física... Claro, no. Yo te digo esto porque yo no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo claro, hace muchos... La cuestión sería saber si ese cerebro es donde se ha localizado el punto y el lugar en donde se manifiestan una serie de alteraciones al vivir las experiencias. Si nuestro cerebro es la llave o es la habitación en donde están las cosas. Exacto. ¿No? Y en ese sentido me acuerdo, no sé si incluso Manuel estaría hace muchos años en un congreso que organizaba un conocido espiritista catalán en Martorell, donde un biólogo, neurofisiólogo hablaba precisamente de la biología del amor, y la novia acabó levantándose en la sala de conferencias y diciéndole: así que si tú y yo tenemos una reacción física por amor, ya te puedes ir a tomar por donde puedes imaginarte, ¿no? Porque es verdad que nos empeñamos muchas veces en cuadricular o en poner en racionalidad un montón de ideas que son propias de los seres humanos, que nos hacen característicos por encima de cualquier otra especie animal, y que a lo mejor no tienen un porqué, o a lo mejor no tienen por qué tener esa fisiología. Porque es verdad que habrán fisiologías que se predispongan más, igual que hay genéticas que predisponen más a sentir, a ser un asesino, a ser un hombre bondadoso, a ser un hombre piadoso, o a ser un jeta. Pero los patrones culturales, la psicología, el día a día, en mi opinión, tienen mucho más peso, tienen mucho más importancia a la hora de modelar esa capacidad que no propiamente dicha la fisiología en sí. Y eso yo creo que además es un gran estímulo para aquellos que quieren autosuperarse y quieren alcanzar metas que a lo mejor por sus condiciones físicas no están tan dados y que sin embargo alcanzan y llegan a esas cuestiones determinadas. De todas formas, yo creo que últimamente es como que está mejor visto dar un pensamiento científico a las cosas que ser un poco más filósofo. Exacto. Es como que tienes más credibilidad. Que tenemos que ser más seres humanos y, por lo tanto, sentir, porque sentir una cosa, sea verdadera o no, nos acerca a nuestra verdadera esencia, a la verdad, porque la verdad es subjetiva. O por lo menos tener las dos opciones. Yo me inclino más por esas dos cosas, ¿no? Poder tener un planteamiento científico, documentarte, tener información, pero luego también poder tener la mente abierta para filosofar o ir mezclando datos, no solamente quedarte en... Pero es complementario, yo creo. Claro. Sí, yo personalmente pienso que, decir, la ciencia no se comprendería sin la filosofía y la filosofía no se comprendería sin la ciencia. Para mí son los dos saberes fundamentales. No, evidentemente, incluso el ser humano y los que han movido más, todo. E incluso han movido la religión ambos también, claro, en muchas ocasiones. Porque muchas veces se intenta confrontar lo que es la ciencia con la religión, incluso con la mística, no tanto con la filosofía o con la teología, que bueno, más o menos son disciplinas que los científicos están dispuestos a admitir porque forma parte también de la base de muchas de las creencias que constituyen, pues eso, el género humano como tal. Y luego Jesús, que dos y dos nunca hacen cuatro, en el sentido que, y Manuel lo sabe perfectamente, Michael Persinger hace unos años, cuando hablaba Manuel del lóbulo parietal, estudiando casos de apariciones, estimulaba electromagnéticamente esa zona del cerebro y conseguía resultados que nada tenían que ver con las descripciones de muchos de esos testigos. Es verdad que conseguía alucinaciones, es verdad que conocía... Pero no las mismas. Pero no eran las mismas. Eso sí es importante. Entonces, digamos que sí puede existir un mapa, una fisiología, una predisposición a hacernos sentir místicos, pero eso no significa que lo que San Ignacio de Loyola, por decir algo, vio en Montserrat fuera realmente el diablo, ni que él tuviera la predisposición para verlo. Simplemente es eso, que tiene una fisiología... más predispuesta, pero eso no quiere decir que lo que veas, sienta o que al final seas verdaderamente, te venga impuesto por el gran peso de lo físico. Porque parece que si no, estamos en un mundo cada vez más cartesiano, más racional y todo lo demás no va. No, pero yo voy más lejos todavía, un poco en la línea que decía Manuel, para de que los testigos, ¿no? Un poco la gente que se ha prestado a este experimento científico eran gente religiosa, ¿no? Budistas, hinduistas, en fin, personas que de alguna forma tienen que, como esa predisposición religiosa para tener experiencias místicas. Yo voy más lejos, yo creo que ese mapa del cerebro místico lo tienen los agnósticos, lo tienen los ateos, lo tienen los científicos. De hecho, ¿cuántos científicos ha habido que se han aproximado dentro de sus tesis científicas, cuando sobre todo han estudiado todo lo que es la teoría de la relatividad o la teoría cuántica, se han aproximado a posturas muy místicas, muy parecidas a las de Ramana Maharshi o Yogananda? Y los mismos Einstein, o los mismos Eddington, o los mismos Max Planck, han reconocido que esa parte mística se ha podido desarrollar porque llega un momento en que lo inexpresable, es decir, aquello que no se puede expresar con palabras, pues se parece mucho a esa experiencia inefable que describen los místicos, sea Santa Teresa de Jesús o sea San Ignacio de Loyola. O sea, que yo creo que cualquiera podemos tener esa experiencia mística en el momento que nos encontremos con lo imposible, entre comillas. Te voy a poner además un ejemplo práctico que me acaba de venir a la memoria. Hace unos meses, estando en Bosnia y Herzegovina, fui a ver la Virgen de Medjugorje. ¿Ah? Y me acompañaba una mujer de origen serbio con una más que probada educación en la antigua Yugoslavia, por lo tanto de formación absolutamente agnóstica, no cree absolutamente en nada, pero estábamos allí en Medjugorje porque ella había tenido una experiencia años atrás en la que se había sentido empujada, con una sensación muy desagradable dentro del oratorio en el que millones de fieles desfilan todos los años para ir a ver a esa Virgen. Bueno, pues estando allí, yo que no soy una persona excesivamente sensible, y vosotros me conocéis, una persona muy normal, yo no voy a... Insensible tampoco eres, ¿eh? Insensible tampoco soy, pero sentí una sensación, llamémosle, extraña. Ignoro si mi mapa cerebral es místico o no, ¿eh? Yo creo que va a ser que no. En ese momento estaba ese punto. Pero en ese caso, yo creo que hay miles de factores, porque se me ocurrió sacar la brújula pensando en una eventual alteración de tipo geomagnético o electromagnético, y la brújula oscilaba verdaderamente como si allí hubiera un imán o como si allí hubiera una historia. Yo no vi nada, obviamente, pero la sensación la tuve, sin ser, y vosotros me conocéis bien, un creyente. Creo en mi Dios, entre comillas, no creo en el Dios, llamémosle, iconográfico que la Iglesia Católica nos ha dibujado, como ni en el de Alá, ni en el de cualquier otra religión. Lo que te quiero decir es, sin entender que tengo una predisposición a sentir o ver cosas, que además acompañado de una persona que definitivamente es muy agnóstica, pues a veces pueden sentir y se pueden experimentar cosas y circunstancias, porque a lo mejor puede existir un mapa cerebral que te delimite o que te faculte a una determinada historia, pero hay un montón de aportes adicionales, de sensaciones, de ítems que te están influyendo seguramente mucho más al final que la morfología cerebral o genética. Jesús, el acta de defunción de Cristo que nos has comentado al comienzo de la tertulia, y que bueno, en cierto modo seguimos viajando dentro de estos asuntos del mundo de lo religioso. Pues es una de esas noticias que, ya te digo, de confirmarse, sí que marca un giro inesperado a los debates que hay sobre la autenticidad de la Sábana Santa, y sobre todo por la persona que proviene esta noticia. Hasta ahora, todas las cosas que ha revelado esta mujer, que ha tenido siempre el privilegio de bucear en los archivos secretos del Vaticano, pues son documentos que han dado muchísima luz, por ejemplo, al proceso de los templarios. Fue ella la artífice de descubrir aquel manuscrito de Chinón en el año 2003, que dio a conocer cómo el Papa Clemente V sí tenía la decisión de absolver a los templarios porque no se consideraban ni que fueran herejes ni que hubieran cometido ninguna de las barbaridades que se les acusaron, entre ellos, por ejemplo, la sodomía. Es decir, todo ese tipo de cosas quedaron reflejadas públicamente, firmado por el Papa. Lo que pasa es que luego, bueno, pues Felipe el Hermoso no quería que eso se llegara a divulgar, y por eso durante tanto tiempo ha estado oculto. Bueno, pues la que sacó a la luz todo aquello fue esta historiadora italiana, Bárbara Frale. Ha hecho varias investigaciones en este sentido, incluso ha dicho que, por ejemplo, que los templarios llegaron a custodiar la auténtica Sábana Santa durante un tiempo determinado, que fue recogida de, bueno, pues de la cruzada, de la Cuarta Cruzada que se hizo en Constantinopla, que fue una verdadera salvajada, y una de las cosas que se salvaron milagrosamente fue la Sábana Santa, y al final pasó a mano de los templarios, y ella cuenta en uno de sus libros, en una de sus investigaciones, cómo un templario pues juró directamente sus votos delante de la Sábana Santa, ¿no? Lo que ella considera que era la Sábana Santa. Bueno, pues ahora lo que nos comenta esta mujer es que ha hecho unos análisis muy exhaustivos con unas, bueno, con fotografías muy detalladas, muy ampliadas, con unos escáneres de una alta resolución, y ha detectado algo que parece ser que hasta el momento nadie había detectado, que son unas letras alrededor del rostro de Cristo. Y letras que forman palabras que estarían en tres idiomas, que estarían en el griego, en el latín y en el arameo. Así que ella se ha puesto a indagar qué letras podían ser estas, si eran realmente letras que se habían, vamos a decirlo así, impreso en la misma sábana o no. Cómo es un poco la investigación que haya hecho, es decir, que de alguna forma quedaron copiadas por, bueno, pues, por el mero contacto de un pergamino donde sí aparecía ese texto. Ese texto que es lo que ella llama el acta de defunción de Cristo, siempre entre comillas, siempre presuntamente, lo dice de forma como muy periodística, ¿no? Claro, aquí es lo sorprendente de todo, porque si estas palabras, estas siete palabras que son las que haya detectado hasta el momento alrededor del rostro de Jesús, dos de ellas parece que dicen claramente Jesús Nazareno, que estarían escritas en griego. Jesús Nazareno, ya solo eso ya marca una cuestión fundamental, y es que ya en aquella época se creía en la divinidad de Jesús, ¿no? Nazareno, no, ahora es el, no es el momento de explicarlo, pero ya tiene unas connotaciones que le hacen ya ser poseedor de esa divinidad, y que así lo pensaban sus seguidores, sus discípulos. Quizá porque no hacía referencia exactamente a lo que es la ciudad de Nazaret. Claro, exactamente. No estamos hablando de Nazaret porque, entre otras cosas, no existía Nazaret en aquella época. Claro, porque es el error que claro cometerse. Exacto, por Nazareno era como una especie de grupo religioso que se crea alrededor de Jesús, y en el momento que le consideran Mesías. Lo digo porque muchas personas, cuando se ha debatido la autenticidad histórica de la figura de Jesús, ha dicho, no, pero ¿cómo va a ser Jesús de Nazaret si Nazaret no existía? Ah, está claro. Es que el concepto sí existía, lo que no existía era una ciudad que se llamara así, pero es que en relación a Jesús es el concepto. Viene de Nazaret, no sé qué viene eso. Dentro de los grupúsculos que había en aquella época, pues fueron ellos los que así le apodaron un poco pues por él. El nombre también del color que el que se vestían un poco sus túnicas. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Ya digo que esa nos llevaría a otro tipo de cuestiones que no es el momento. Y sí un poco las pruebas, los argumentos que utiliza Bárbara Frale para decir que estas palabras son auténticas. Es decir, ella, por supuesto, ha acudido a especialistas y se ha dado cuenta que ese tipo de escritura, esas letras, sí pueden corresponder a esa época en concreto, hace 2000 años. ¿Qué cosas se han podido encontrar ahí? Bueno, son sorprendentes. Digo, aparte de estas dos palabras, de Jesús Nazareno, ha encontrado otra que parece que pone Iber, que en latín, y que posiblemente hace referencia a Tiberio. Es decir, si se encontrara o se localizara todo lo que sería la palabra completa, Iber podría ser Tiberio, con lo cual ya nos está situando también cronológicamente esa datación. En definitiva, en la obra que acaba de publicar, que se titula La síndrome de Jesús el Nazareno, lo que intenta es hacer una secuencia de estas letras arcaicas que realmente aparecen en varias partes del material, de la sábana, generalmente alrededor del rostro de Jesús. Y, bueno, lo que ella piensa es que eso fue un texto escrito por parte de empleados de la funeraria, por llamarlo así, ¿no?, que era muy de la funeraria romana, que era muy habitual colocarlo en los cadáveres para luego identificarlos, sobre todo estos los muertos que eran ejecutados públicamente, y que luego, pues si no había una descripción o por lo menos el nombre de ellos, pues no había forma luego de reconocerlos, o por lo menos que los familiares los pudieran reclamar. Y ella considera que se pudo haber escrito este texto en un pedazo de papiro para identificar el cadáver, y que luego eso es lo que, al quedar junto con la síndrome, quedara impreso, quedara un poco como copiado por la, pues ya sabéis, por el aloe, por la serie de líquidos que tenía ese cuerpo y esa síndrome. Bueno, el hecho es que ella piensa que el cadáver pudo haber tenido esa cola o a base de harina o tinta que se habría filtrado a través de la tela por debajo, y de una forma muy tenue ha quedado ahí impreso. Claro, tan tenue que solo a través, ya digo, de unas fotografías de alta resolución ha podido determinar estas palabras. ¿Qué podría decir en definitiva? Incluso ya lo ha dicho, ¿no? Si se pudiera reconstruir toda la frase en función de las palabras, se ha hecho una especie de análisis de puzzle, ella dice que podría decir lo siguiente. Ya digo que es un texto, en fin, muy cogido con hilillos, porque, por supuesto, otras personas han cuestionado ya estos datos, ¿no?, de Bárbara Frale. Pero según ella, aparecería una frase como esta: en el año 16 del reinado del emperador Tiberio, Jesús Nazareno fue removido a la hora nona, con lo cual nos da otro dato más significativo sobre la autenticidad de la sábana, removido a la hora nona tras haber sido condenado a muerte. A esto sigue otra frase que sería: por la presente es enviado a enterrar con la obligación de ser devuelto a la familia después de pasado un año. Parece que la costumbre romana en aquella época es que estos cadáveres que habían sido ejecutados por un delito, o así considerado por lo menos por los romanos, luego se devolvía pasado un año. No es el caso de Jesús, porque ya sabéis que tuvo varias excepciones a la hora de ser crucificado. Pero bueno, todo esto indicaría lo que ella intenta afirmar, que la sábana santa en algún momento pues estuvo en contacto con este texto, y que este texto, esas letras, han pasado a la sábana santa. Por supuesto, como sabéis, ya la polémica está servida, porque, hombre, a mí me da bastante credibilidad esta mujer por las investigaciones que ha hecho hasta el momento, pero claro, esto ya son palabras mayores. Manuel, permíteme, pues que me toca un poco la fibra, en el sentido de que es verdad que Bárbara Frale o Frail, no sé exactamente, que por cierto tenía que estar en Zaragoza esta semana, sí, y se ha aplazado finalmente el congreso sobre el temple en el que tenía que asistir. Pues Bárbara Frale, a preguntas de este tipo. Aprovecho para decirlo porque hubiera sido una muy buena oportunidad para conversar con ella acerca de esa historia. Y tú conoces bien Jesús porque participaste también en el curso de Ponferrada del temple, tuve oportunidad en la noche anterior de estar conversando con algunos de los historiadores que asistieron allí, académicos, acerca de los descubrimientos de Bárbara Frale, y hay un sector de científicos que pone muy en duda sus métodos, más que sus métodos, de si realmente no está trabajando al servicio de el Vaticano, y no al servicio de la ciencia. Y me explico. El año próximo es año de ostensión de la sábana santa. Millones de peregrinos van a desfilar por Turín para ir a ver esta prenda, y con motivo o con más razón para intentar ver esto, que no sé si es un acta de función o un fax, porque macho, han puesto aquí prácticamente todo lo que se podía escribir. Pero es que además, si es cierto lo que ella dice, está invalidando buena parte de los argumentos que hasta ahora estaban utilizando quienes defienden la autenticidad de la sábana. Y me explico. Según los usos funerarios, costumbres funerarias de la época, se sabe que los lienzos los llevaban consigo los cristianos que bajaron de la cruz y trasladaron hasta el Santo Sepulcro a Jesús de Nazaret. Ignoro si le llamaban Jesús el Nazareno o no, porque no tenemos ningún documento histórico probado que podamos utilizar como prueba de cómo era denominado él. Pero sí sabemos, y hay un estudio maravilloso hecho por el patólogo de la Universidad de Valencia, el señor José Delfín Villalain, que se dedicó a examinar una reliquia que tenemos aquí en España, que es el Santo Sudario de Oviedo, y que se sabe que fue la prenda utilizada, insisto, para quienes defienden que la sábana es auténtica, la prenda utilizada para envolver el rostro de Jesús, por más señas, demacrado y castigado por los romanos, para ser trasladado hasta el sepulcro. Y allí, según ya los propios evangelios, sabemos que se le despoja de esos lienzos, se inician las tareas de limpieza del cuerpo, hasta que la llegada del sábado hace que tengan que abandonar el cuerpo y que se envuelva en lo que hoy conocemos como el Santo Sudario de Turín o Sábana Santa. Por lo tanto, ya me dirás tú cómo en ese proceso de limpieza uno se deja el fax pegado en la cara para que después aparezca 2000 años después y la señora Frale lo desenvuelva. Para mí, esto me parece una obra de marketing maravilloso del Vaticano. Vamos. Manuel, a propósito de lo que han estado comentando Jesús y Josep, me gustaría saber la opinión desde la perspectiva teológica, que es una de las... Ella me sangra la lengua de mordérmela. Me lo estaba imaginando. Pues podemos decir aquella frase de levántate y habla, ¿eh? Estos trabajos son muy entusiastas, probablemente muy bien intencionados, pero muy subjetivos. Hay toda una serie de trabajos que orbitan en torno a la sábana santa que, aunque se pretenden presentar como trabajos científicos, yo me temo que son más devocionales muchas veces que exclusivamente académicos. Decime una cosa, por favor, de verdad, sinceramente, con la mano en el corazón, si los análisis que hizo el Vaticano, si esos mismos análisis de carbono 14 hubiesen dado que la sábana era de hace 2000 años, ¿se habrían escrito esos libros?